En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a referirnos a una iniciativa que ya con anterioridad hemos destacado, pero sin protagonista. Estamos hablando de la primera feria del mayor activo que se está celebrando en las instalaciones de IFECA, en el Parque Ferial de Jerez de la Frontera, y que bueno, pues se va a celebrar pues prácticamente durante todo el fin de semana, hasta el 1 de abril. Una iniciativa que llega a través de la propia Diputación Provincial de Cádiz, y en la que bueno, pues participa el Ayuntamiento de Ubrique a través de la Delegación del Mayor, Turismo y Participación Ciudadana, y en colaboración también con los colectivos de mayores de nuestra localidad, el caso de Mayores Vecinales de Ubrique o el Centro de Participación Activa de Personas Mayores. Nosotros vamos a conocer pues todos los aspectos de esta feria y la participación de nuestra localidad en ella con la concejal del Mayor, precisamente con Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Virginia Bazán, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Rocío. Bueno, pues la feria se desarrolla del 30 de marzo al 1 de abril. Ayer se inauguraba con la participación institucional también del Ayuntamiento de Ubrique, y hoy se mantiene con un programa de actos en el que igualmente va a haber representación de nuestra localidad. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha previsto, lo que se ha hecho y lo que queda por hacer todavía? Sí, muy bien. Mira, como tú comentas, efectivamente ayer fue la inauguración de la feria, en la que estuvo presente nuestra alcaldesa acompañando en esta inauguración junto con todas las personas de Diputación, la presidenta de Diputación, Irene y demás. Fue lo que la inauguración, el pistoletazo de salida a las 12 de la mañana, y hoy efectivamente pues continúan pues los actos en todas las actividades en esa feria, ¿no? Ubrique estuvo ayer presente y hoy. El sábado no estará presente en ese stand porque son muchos días, muchas horas, y lo hemos concentrado todo en estos dos días, ¿no? En el que hemos desarrollado pues diferentes actividades, y tanto lúdicas como de formación, ¿no? Antes de comenzar a desgajar y a conocer todos esos contenidos que se van a presentar por parte del Ayuntamiento de nuestra localidad, por parte de nuestro municipio, ¿no? En concreto, sí que podíamos hacer referencia a lo que es una feria del mayor activo. Cuéntanos, porque es la primera edición, ¿no?, que se organiza en la provincia de Cádiz. Así es, ¿no? Es la primera feria del mayor activo, no solamente de la provincia, sino de Andalucía, ¿no? Yo creo que fue una apuesta muy importante de la Alianza de Diputación de Cádiz, en la que todos los municipios que hemos estado, estamos allí concentrados participando, pues hemos apostado por esta feria, ¿no? Y además acertadamente, ¿no? Porque está siendo pues todo un éxito, ¿no? La feria, pues, ¿en qué consiste? Pues allí es una confluencia, es decir, están diferentes pueblos que colocan sus stands, y en ellos pues presentan o nos muestran pues todos los trabajos, no solamente de manualidades, que han realizado los mayores en su localidad, ¿no? Y aparte de esa zona de stand de las poblaciones, pues hay una zona comercial en la que diferentes empresas pues muestran productos que pueden, o sea, ser para la vida diaria de todas las personas mayores, ¿no? Productos de adaptación ortoprotésica, productos de prótesis auditiva, todo relacionado con la salud, productos relacionados con el turismo, alimentación saludable y demás, ¿no? Y además existe también una zona dedicada a la parte de talleres, en la que los mayores pues pueden participar en talleres pues de infinitud de tipo, ¿no? Pueden participar en talleres de pintura, talleres de plantas aromáticas. Ayer estuvieron realizando un taller de pan, de pan artesanal, bueno, infinitud, vamos, ya os digo. Yo prácticamente no salí del stand y de la zona de información, porque aquello fue una avalancha, aquello era imposible, ¿no? Moverse por allí, ¿no? Pero espero hoy pues intentar también disfrutar de esa feria, ¿no? Aparte de estos stands, ¿no?, y de esta información, pues Ubrique también hay una zona informativa a través de la cual se dan conferencias, que Ubrique también pues está participando en esas conferencias, y una parte lúdica y folclórica en la que, por supuesto, pues también está Ubrique, ¿no? Bueno, y ahí es donde podemos decir cobra un mayor protagonismo, ¿no?, nuestra localidad, con el desarrollo de diferentes ponencias que ayer especialmente giraron en torno al ámbito de la salud y también en torno a nuestro sector, el sector de la piel. Así es, ¿no? Cuando tuvimos varias reuniones previas para desarrollar cómo iba a ser la feria y cómo se iba a organizar, y desde el primer momento, pues, Ubrique, a través de la delegación del mayor de este equipo de gobierno, pues mandamos a Diputación una amplia propuesta de actividades, porque creemos que Ubrique es un municipio muy activo temas del mayor están presentes en muchas de las actividades que se desarrollan y teníamos que mostrar pues eso al exterior, ¿no? Y en este caso, pues aprovechar la feria, que era la mejor, el mejor sitio, ¿no? Por tanto, mandamos una propuesta de actividades en la que iban incluidas pues no solamente conferencias, sino actividades folclóricas, ¿no? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? De que les encantó la propuesta y prácticamente la mayoría, por no decir de todas de las propuestas que lanzamos a Diputación, pues nos las han aceptado. Y ahí estamos, ¿no? Si veis el programa de actividades, veréis que Ubrique pues está prácticamente presente en todas las actividades, ¿no? De que se han propuesto, tanto de conferencias como actividades folclóricas, ¿no? Y también tengo que decir que para Ubrique, más que una obligación, es un orgullo y además un disfrute, ¿no? Ayer, como tú comentas, en el plano de conferencias, pues tanto por la mañana por la tarde, pues tuvo Ubrique presente. Por la mañana tuvimos la colaboración de la Escuela de Artesanos. Ellos nos pues mostraron pues una experiencia intergeneracional, es decir, entre mayores y jóvenes y que están desarrollando la Escuela de Artesanos, a través del cual pues los mayores pues muestran y transmiten pues esos conocimientos en artesanía de la marroquinería a nuestros jóvenes, ¿no? Y estuvo Juan Enrique, que estuvo presentándonos en esa ponencia, ¿no? Y por la tarde, pues como tú muy bien comentas, pues tocó el tema de salud. Yo soy consciente de la influencia, ¿no? y de los beneficios que la Escuela de Salud, ¿no? que gestiona Antonio Rodríguez Carrión, está haciendo en nuestra localidad, de la cual tenemos una colaboración directa, y pensé que también tenía que estar ahí en esa feria, pues contando esa experiencia de vida, ¿no? Porque además Antonio ya es un profesional jubilado y también puede primera mano, ¿no? pues contarnos cómo ocupa, ¿no? Su tiempo y su jubilación, ¿no? Uh-huh. Y también estuvo ahí en ese espacio de conferencias, ¿no? Aparte de estas que os comento, también estuvieron hubo conferencias de la Policía Nacional, conferencias de bomberos sobre temas de seguridad, una amplia gama, ¿no? de conferencias, ¿no? Y por la tarde, pues pudimos disfrutar de la zona folclórica, pues estuvo nuestro taller de teatro para mayores, que está teniendo gran éxito también en la localidad con esas representaciones, con la obra La Comedia de Ubrique, y estuvo por la tarde allí. Yo tengo que decir que, vamos, tanto las personas allí presentes, los actores, como nosotros, pues disfrutamos de ver cómo nuestros mayores, yo prácticamente los estoy siguiendo, ¿no? Porque esto ya sabéis que es un proyecto municipal, que apostamos por el teatro como forma de desarrollo de la salud y de expresión corporal para los mayores, y yo he disfrutado del primer momento, he visto la evolución de esas personas mayores, que incluso hablaba ayer con ellas. La mayor tiene 86 años, estamos hablando de una edad y de unos textos que totalmente meritorio, de memorizar esos textos. Yo los he seguido desde que prácticamente empezaron, desde que nacieron, vamos, sí. Y lo que es la obra de teatro en sí, el taller, y empezaron leyendo el texto y yo decía, Dios mío, qué mérito, ¿no? Y ahora los ve que tienen unas tablas que vamos, que improvisan sobre el escenario, que se lo pasan bomba, es que en palabras de ellos se lo pasan estupendamente, ¿no? Y ayer pues en Jerez pues nos transmitieron esa alegría y esas ganas, ¿no? Vamos, y luego me comentaba Diego, que es el profesor que está tutorizando este teatro, que incluso había personas allí que le habían propuesto que representaran la obra en Jerez, ¿no? Y digo, mira, voy a ser, vamos, prácticamente populares, ¿no? Y claro, allí en la feria no pudieron representar la obra completa, porque estamos hablando de honor y 20, representaron una parte, pero ya Diego los emplazó a que vinieran a nuestra localidad a disfrutar de las obras completas, ¿no? Y como ya os digo, pues disfrutamos ayer bastante de la feria, de nuestros mayores, y hoy pues tenemos que continuar. Uh-huh. Bueno, pues importante todo ese trabajo y en definitiva lo que fue la participación de Ubrique en esa Feria del Mayor Activo con, bueno, pues una parte más divulgativa, como puede ser la experiencia generacional, ¿no?, de lo que aportan los mayores en el sector de la piel, y luego esa experiencia también dentro del ámbito de la salud, ¿no? Y por otro lado, pues como tú comentabas, esa parte más folclórica con la representación teatral de La Comedia de Ubrique, que me llama mucho la atención, esa una de las actrices, ¿no?, de más de 80 años, que bueno, pues era todo un ejemplo, ¿no?, de lo que es precisamente pues la participación activa de mayores, ¿no?, que es lo que se pretende a través de esa feria. Creo que es el ejemplo más vivo que hay, ¿no?, de precisamente el desarrollo de esta actividad. Sí, totalmente. Además, yo que todos los días estoy cada vez más convencida. Es que vamos a cambiarle el nombre. Mayores, vamos, es que tienen una vitalidad impresionante. Allí había talleres de yoga, de actividad física, hay actividades de ejercicio al aire libre, hasta una tirolina han colocado, y es que los mayores, vamos, las personas de edad, pues yo ya les voy a decir, personas de edad, vamos, es que están activos y, vamos, muy activos y muy presentes en la sociedad, vamos, y además tienen una vitalidad que, vamos, envidiable, ¿eh? Yo diría que envidiable. Y lo bonito de eso es saber utilizar esa vitalidad y esa energía para que repercuta en la propia sociedad, ¿no? Que eso hay que saber canalizarlo, hay que saber hacerlo para que, en definitiva, bueno, pues repercuta, ¿no? No se quede marginado, sino todo lo contrario, que nosotros nos aprovechemos de esa energía, de esa vitalidad y de esa experiencia, ¿no? Que sería lo bonito, desde luego. Totalmente convencida, Rocío. Ya hablábamos yo por el tema de salud también. Decir que España, vamos, es una de las poblaciones donde las personas viven más años, pero no está directamente relacionado con la calidad de vida, ¿no?, en esos años. Entonces estamos luchando desde la parte de promoción de la salud para llegar a esas edades con calidad de vida y con salud, para poder disfrutar de esos años, ¿no? Ayer mismo lo decía Antonio en su conferencia, decía, vamos, somos jubilados, ya hemos madurado, hemos vivido casi el 70% de nuestra vida, pues para nosotros sentarnos en una terraza, tomarnos una cerveza con los amigos, y él lo decía muy muy muy muy muy gráficamente, ¿no? Decía, es que nos comemos el mundo. Y es que es verdad, es que llegar con calidad de vida a esas edades y disfrutar de todo lo que nos ofrece la sociedad y la vida, pues es un orgullo, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, pues para reflexionar en todas estas cuestiones, desde luego, nos quedamos con el programa de hoy. El programa de hoy es también interesante porque hay una parte folclórica y otra parte, además, en la que tú especialmente tienes ahí el protagonismo, se va a ofrecer también, bueno, pues de carácter un poco más divulgativo, dentro de esa zona de conferencia en la que se va a hablar, pues, de Ubrique como ejemplo de desarrollo de un proyecto de envejecimiento activo, ¿no? La conferencia, pues, la va a impartir la propia concejala del Mayor, Virginia Bazán. Cuéntanos esa participación en la feria. Sí, nosotros, por supuesto, fue todas las propuestas que enviamos y ellos, pues, nos aceptaron, porque la verdad que también, pues, es novedosa, ¿no? Estamos hablando de municipios menores de 20.000 habitantes, ¿no?, en el que, pues, esas programaciones que se hacen en torno al mayor, pues quizá no estaban formalizadas en un programa. Y nosotros el año pasado ya lo hicimos, el de este año, el programa de actividades está pendiente estamos elaborando los últimos pinceladas para que salga a la luz también, y era novedoso, ¿no? Y por eso, pues, no lo aceptaron, ¿no? Tanto la técnico que trabaja conmigo el tema del mayor, Josefa Carrasco, como yo misma, vamos a presentar ese programa o esa experiencia, y consiste en presentar, pues, el programa de actividades que desarrollamos relacionados con el mayor, que relacionamos el año pasado, con más de 50 actividades, todas relacionadas con pues fomento de la vida activa, calidad de vida, actividad física, hábitos saludables, afrontando o abarcando todos los ámbitos, ¿no?, de la persona, ¿no? Y vamos a presentar ese programa, ¿no? Vamos a hablar de en qué consiste. Ya os digo, es algo novedoso, porque están concentradas todas esas actividades en un programa, que es difícil de hacerlo, porque estamos hablando de un programa anual, pero bueno, ahí está y se desarrolló, y este año, pues, vamos a presentar, como ya os digo, el de este año, y nosotros, pues, nos ha tocado, ¿no? Pero bueno, qué mejor que nosotros, tanto Josefa, técnico, como yo, que somos los que apostamos por este proyecto y son los que hemos trabajado, pues, porque salga a la luz, ¿no? Aprovecharemos también la oportunidad porque también vamos a presentar un blog de mayores que se ha desarrollado también, no se ha presentado, pero aprovechamos esta oportunidad para hacerlo, y es un blog de mayores de Ubrique Activo, donde se van a mostrar, pues, imágenes e información de todas esas actividades que se realizaron el año pasado y todas las que se están realizando en este año, ¿no? Y ese blog, pues, lo ha desarrollado a través de uno de los proyectos que se presentó con el Plan de Empleo Emplea Joven, ¿no? Y se ha desarrollado, y la idea es que una vez que ya este blog está ya desarrollado, pues que nuestros mayores, pues que también tienen conocimiento en informática, y algunos de ellos mucho más que yo personalmente, pues nuestros mayores sean los que vayan actualizando, pues, ese blog, ¿no? Y nada, en definitiva, pues eso, pues continuar avanzando, porque el tema de visibilizar y demás al exterior también nuestras actividades, y nosotros también, pues, captar ideas de otras localidades, pues yo creo que es fundamental. En esta feria, pues, además de mostrar, pues, también tenemos hoy un apartado de relacionarnos con otras poblaciones, con otras entidades, para siempre, pues, tanto aportar ideas nosotros por nuestra parte, como llevarnos con información y ayuda pues de otros centros y de otras instituciones, ¿no? Y ese pues es nuestro objetivo y nuestro trabajo también en esa feria, ¿no? Claro, es lo previsto, ¿no? Que se va a desarrollar a través de esa conferencia también. Y bueno, a las 5 de la tarde previamente, también el coro Agua del Benafeli va a estar presente en la feria, ¿no? Sí, también, vamos, es que prácticamente, yo os digo, una amplia representación, ¿no? De todas formas, son muchas también las localidades que participan, ¿eh? De la Sierra de Cádiz, ayer estaban los stands del bosque, Estera, Bornos, un montón de pueblos de la sierra que se fueron, hoy también vendrán varios stands, es decir, que había y representación de varias localidades, ¿no? Pero hoy también, a las 5, nos lo hemos cambiado a las 4 de la tarde, que va a participar el coro flamenco del Centro de Participación Activa de la Serranía, ¿no? Y hemos cambiado el horario porque ellos hoy viernes, muchas de las personas que están en el coro, que va a participar en IFECA, están en el Teatro de Mayores. Uh-huh. Y a las 8 de la tarde tienen la representación en Ubrique. Ah, claro. Así que tienen que terminar la representación del coro y venirse para Ubrique para estar en el teatro, ¿no? Así que, vamos, eso es un ejemplo de la actividad que tienen nuestros mayores, ¿no? Menudo estrés, ¿no? Sí, bueno, pero vamos, ellos están encantados, ¿eh? Ellos están, vamos, encantados, vamos, y les está mucha vitalidad tienen. Claro. Bueno, pues en cuanto a lo que es el programa de actos y a la participación de Ubrique en esa feria del mayor activo, vamos con otro dato, si te parece. No sé si, por ejemplo, en cuanto a lo que es la participación de localidades, ¿no? Me decías que de la comarca hay una amplia representación, pero ¿cuántas localidades están participando en la feria, en la primera edición de esta feria? Sí, estamos hablando de la provincia de Cádiz y hay localidades tanto de la bahía como de la sierra, ¿no? Ya comentaba que a nivel de stand, pues estaban localidades colindantes, ¿no? Como la cercana, como os he comentado, estaba el bosque, que estuvimos interactuando con ellos ayer, participa Alcalá del Valle, también con actividades y demás, participa la localidad de Grazalema y Benamahoma. También van a estar, creo que el sábado también estarán allí. Y en la bahía, pues está Rota, está Barbate, Chiclana, está Trebujena. Sí, hay diferentes localidades que han querido apostar y estar también ahí en esa ventana al exterior, ¿no? Y Fomejerez, por supuesto, Cádiz, y son diferentes localidades las que están allí en esta feria, ¿no? Lo que ocurre es que algunos han estado colocando el stand un día, otros están dos, otros los tres. Nosotros, como ya sabes, estuvimos ayer y estamos hoy. Uh-huh. El sábado no estamos porque ya es mucha la carga de trabajo que tiene detrás y demás. Son dos días que pensábamos que sí, que era suficiente. Estoy viendo también el Gastor, también está participando con diferentes actividades. Olvera también está participando. Bornos también, San José del Valle. Es decir, son algunas de las poblaciones, los barrios de poblaciones tanto de la sierra como de la bahía que están allí concentrados, ¿no? O sea, la gran mayoría de los municipios, ¿no?, de la provincia de Cádiz han apostado también por participar en esta primera feria del mayor activo que se está desarrollando en IFECA, en Jerez, durante estos días. Eso por un lado. Luego, por otro lado, lo que es la participación de visitantes, en este caso lo que nos interesa a nosotros, ubriqueños, que van a acudir a esta feria y que van a ir desde Ubrique precisamente hasta Jerez. Sí, nosotros este año, como era el primer año de mayo, sabéis que la entrada desde Diputación habían facilitado de que la entrada iba a ser gratuita para esta primera edición, y el tema del transporte, porque si eres de Jerez, pues te acercas y ya está, ¿no? Pero para las localidades que estamos más alejadas, pues queríamos impulsar también la participación de los ubriqueños en esta feria, y ayer fueron un autobús de aquí de Ubrique y hoy van dos autobuses de Ubrique. ¿Vale? Decir que la entrada para mayores de 65 años está gratuita, está abierta, cualquier persona puede ir, independientemente de que vaya en autobús o no, puede ir en su coche perfectamente. Uh-huh. Y acceder a la feria, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hoy por tanto dos autobuses, eso quiere decir que prácticamente un centenar de personas acudirán, ¿no?, a lo que es esta feria durante la jornada de hoy. Sí, de Ubrique, estamos hablando de un centenar más algunas personas que me consta también. Uh-huh. Que no han tenido sitio en el autobús y que se van a ir con sus coches, ¿no? Ya, mucho hablar de números de participantes en la feria, pues todavía no ha terminado, ya nos trasladarán esos números, ¿no? Ayer ya os puedo decir que fue prácticamente una avalancha de personas, era increíble. Si habéis visto algunas de las imágenes que se han colgado en las redes, pues la verdad que fue un éxito rotundo, ¿no? Solamente por marcar algunos números, solamente para comer, pues estaban cerrados 1.000 personas diariamente en la feria, es decir, para lo que es el almuerzo. Luego, a ver, pues, muchas personas que han ido, que no han almorzado, que no almorzaban allí, o que almorzaban fuera, porque allí instalaciones de descanso en los alrededores, que cualquier persona se puede llevar también su bocadillo, su comida y comer fuera, como fue el caso también ayer, ¿no? Pero solamente cerrados en comensales diariamente hay 1,000 comensales cerrados, ¿no? Bueno, pues una participación importante también la que está teniendo, sin duda, esta primera feria del mayor activo que, como decíamos, se celebra durante todo el fin de semana en Jerez, en IFECA. Son los datos que hemos aportado en torno a la participación de nuestra localidad en esta iniciativa. No sé si nos ha quedado algo pendiente, Virginia. No, simplemente pues invitar a todas las personas que puedan acercarse tanto hoy como mañana a esa Feria del Mayor. Merece la pena participar en todos esos talleres, que además son gratuitos y además nos van a aportar pues muchos conocimientos. Merece la pena, yo creo que ha sido una apuesta importante y un éxito que seguramente redundará en que el próximo año pues se vuelva a repetir, ¿no? Como ya digo, incluso con más participación de otras localidades, ¿no? Animar a todos los ubiqueños que se acerquen, que visiten esta feria, y si no, pues a través de las redes pues intentaremos pues transmitirle imágenes, ¿no?, de lo que allí se está desarrollando, ¿no? Pues se queda esa invitación para participar y desplazarse a esta Jerez de la Frontera, porque sin duda va a merecer la pena, ¿no?, y ver todo lo que nos puede ofrecer esa primera feria del mayor activo, que no solo, bueno, pues hay conferencias, espectáculos, sino que además también se desarrollan múltiples talleres que son de carácter gratuito y en el que, bueno, pues todos los mayores que lo deseen pueden participar. Y luego esa parte más comercial, que también no hemos hablado de ella, pero también es interesante, ¿no?, aunque, bueno, pues tiene lo que la, como su propio nombre indica, la parte comercial, pero sí que también se ofrece, bueno, pues orientación en torno a distintas cuestiones relacionadas con el bienestar en general, ¿no?, de los mayores en distintos apartados, que también, bueno, pues puede resultar de interés para los propios mayores. Pues nos quedamos con toda esta información, agradeciendo a la concejala del Mayor, a Virginia Bazán, que nos haya atendido en la mañana de hoy para informarnos de esta iniciativa que se va a desarrollar en Jerez y en la que van a participar también nuestra localidad en la jornada de hoy. Virginia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Feliz día.